ago. How many times I used to cry all by my own. I was alone. Say that I'm low, we'll never die. Love is a miracle to me. How many times I tried to hide. Tell me no lies. Is this romance? Baby, forgive. Sorry, das war's heute Abend. Tut mir leid. Dankeschön. Komm gut nach Hause. Danke. Tschüss. Oder braucht ihr mehr? Venga, familia, que estaba por todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí. Ángel. Bueno amigos, muy buenas tardes, nos queda aún una horita. And listen. Un saludo a todos de quien nos habla, Nacho Release. Sí. It'll show you you're alive. And listen to this fat bass that will send the blood through your veins. Chill. Ese Ginés. Yeah. Por ti, María Teresa. Yeah. Somebody. ese David Fuentes. Buenas, Víctor. We'll be right back. Venga, familia, que nos queda media horita. Ese Víctor, Ginés, Carlos, David, Fuentes. Thank you. Ese Víctor ahí, crack. I wanna reach out. Amigos, me voy a ir despidiendo, que en 10 minutos comienza Lady Clow. Así que voy a poneros una más suelta y nada, muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo. Voy a poner una que le mola mucho a Fernando, que yo lo sé. Bueno, ahora sí, con esta me despido. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos a la próxima. Pero eso del 45 es que, como no lo pongo nunca este disco, pues ya ni me acordaba cuánto. Muchas gracias, chicos, sois muy grandes todos. Muchas gracias, Fer. Tía Carlos, qué cabrón eres. Muy buena. Vision was to go home, choosing him to make a sound. Carlos, apúntate este tema para Infernum, para la próxima, ¿eh? Bueno, ahora sí, amigos, con esta me despido, que va a comenzar Lady Claw en nada. Enseguida la tenéis aquí con vosotros. Muchas gracias por haberme acompañado en este tiempo y nos vemos a la próxima. Adiós.